Villancico por María Pantoja. Y estando la pastosita de sencillo corazón, y al pie de su vejita pensaba en su dulce amor, y a volar un pajarillo que el lacioso se metió, y ella dice qué bonito como lo cogiera yo. Ya dice qué bonito como lo cogiera yo. Qué pluma tan rizada, qué barnizada el color. Vaya que si lo cogiera sería mi diversión. Vaya que si lo cogiera sería mi diversión. Y la humilde pastosita ya peinó el pico en la flor, ya está el vuelo y la retira y burlada se quedó. Ya está el vuelo y se retira y burlada se quedó. Ya la humilde pastosita y en su chioza se metió, porque ya le molestaban los fuertes rayos del sol. O porque ya le molestaban los fuertes rayos del sol. Y ya hecho de la nueva fe, la pastora fruto dio, y ha tenido un angelito blanco y rubio como el sol. Y ha tenido un angelito blanco y rubio como el sol. Y eso le pasa a la moza que se burla de la flor. Da con otro